3, 2, 1. Bienvenidos mis amigos a La Clave del Juego por lahoramagallanera.blogspot.com. Les saluda Carlos Feo en el Parque Universitario. Victoria para los navegantes del Magallanes sobre los Leones del Caracas con marcador final de 5-2. Como todos los juegos entre los eternos rivales de nuestro béisbol, un partido que estuvo arduamente disputado hasta el último out del compromiso. El Magallanes hoy tuvo la virtud de aprovechar un error del camarero Luis Rodríguez para poner la cifra definitiva al partido. Ezequiel Carrera comenzó el tercero con un doble y fue empujado por Lou Ford, quien termina siendo la figura del partido a la ofensiva por el Magallanes. Sin embargo, en el cuarto inning, luego de dos outs y con Fran Díaz en primera, Argenis Díaz dejó caer una bala fría detrás del primera base que se convirtió en un doble. Enseguida Ezequiel Carrera, y aquí estuvo la clave del juego, conectó un roletazo por segunda que sobre el cual Luis Rodríguez cometió error en tiro. Anotaron en carrera Fran Díaz y Argenis Díaz, y enseguida Lou Ford conectó jonrón para poner el juego 5-0. Por otra parte, mientras esto ocurría, Lively, a pesar de que otorgó 4 boletos, solamente permitió 3 imparables en 5 2/3, fue transitando tranquilo hasta el inning número 6 cuando llegaron los relevistas del equipo de los navegantes del Magallanes, que si se quiere, con la excepción de Jesús Sánchez, hicieron un trabajo bastante bueno. Las 2 carreras permitidas por el Magallanes fueron a la cuenta de Joel Hernández, pero fueron inmerecidas, ya que en el inning número 7 Magallanes tuvo 2 oportunidades de completar jugadas de doble play, no pudo concretar, y Rico Noel conectó un doble para producir las únicas 2 del Caracas. El otro momento clave del juego, el octavo inning, Sojo una vez más le dio la oportunidad a Jesús Sánchez, inició la entrada con boleto a Mayora, doble de Aguilar, y enseguida llegó Gabriel Alfaro para sacar el cero que vale el partido. Ponchó a Danny Dorr para el primer out y lanzándole con cuidado a Casper Wells lo caminó, y luego obligó a Carlos Rivero con en cuenta de 3-2, un rolling muy complicado entre tercera y short, donde Mario Lizón hizo una gran jugada y Odor un pivot mejor con el corredor encima para poner el doble play que se rojo ese octavo inning en cero para el equipo del Caracas. Ya en el noveno, de Olis Guerra, a pesar de permitir un sencillo por parte de Rico Noel, cargó el cero para llevarse su 4º rescate de la campaña. Lively tiene récord ahora de 3-0, y para de Olis Guerra fue su 4º juego salvado de la campaña. A destacar, Robinson Chirinos conectó un doble contra la pared en 4 turnos, estuvo debutando en el juego de hoy por el equipo de los navegantes del Magallanes, que mañana irán al José Bernardo Pérez de Valencia para recibir la visita de los Caribes de Anzoátegui con el derecho Matt Palmer en el box. Para lahoramagallanera.blogspot.com, Carlos Feo.